un antídoto contra las sombras. El candil. La radio crea mundos y los viajes recrean lo cotidiano para muchos y lo desconocido para otros. ¿Seguimos entonces? Las ciudades invisibles, especial de El Candil. Andrea, Ricardo, che, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Y la playa pareciera como que se fumó el mar? Yo propuse escuchar el mar. Sí, y nos pediste que nos concentráramos, pero a mí ya el ilusionismo sonoro me está dando un poco de miedo. Nunca pensé que podríamos llegar, no sé, a levitar o a trasladarnos en sueños. Es de día. Al menos, allá, miren, se filtran los rayos del sol. Es como una carcasa de un barco. Es un barco, sí. Un barco abandonado. ¡Miren! ¿Qué? La playa, el mar. Está todo en su lugar. Mire, suban, aunque... ¿Aunque qué? ¿Descubriste otra pista? Aunque no reconozco este entorno, digo... No es donde pasamos la noche, no veo el fogón. Sí, ¿es otra playa? No es otra playa. Miren, aquellas son las piedras que tendríamos que haber subido si veníamos caminando. Claro, algo nos trasladó hasta la otra parte de la playa. Entonces, si nos acordamos del mapa de la gruta, había una marca que tendría que quedar... justo aquí. Sí, justo aquí. ¿Será el barco la marca? Propongo recorrerlo. Quizás encontremos algo. Allá hay como dos compartimentos. Y acá hay una puerta. Vamos, vamos. Es todo chatarra. Hay un desorden de maderas acá. Sí, por acá no hay más que pedazos de barco, todo oxidado. ¿Y esto? Una página de un libro. ¿De bitácora? Faltan algunas palabras. Está también como corroída por el tiempo. ¿Pero se lee algo? ¿Se puede leer algo? ¿Está escrita a mano? Sí. Dice, un libro mágico. Una O que aspiró a la tripulación sin... Y acá se corta y después vuelve diciendo, yendo viaje aún sin regresar. ¿Yendo viaje aún sin regresar? Parece que yendo viene de una palabra cortada, no sé, algo así. Demasiadas casualidades. ¿Qué? Que, mire, ¿reconocen la tapa de este libro? Las ciudades invisibles. Y están todas las páginas tiradas por cualquier parte. Algunas están marcadas, mirá. Vamos a juntar las páginas y ver si podemos recuperarlo. Y lo vamos, no sé, aunque sea a encuadernar de manera casera. Al cabo de 3 jornadas, andando hacia el mediodía, el hombre se encuentra en Anastasia, ciudad bañada por canales concéntricos y sobrevolada por cometas. En Chloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se saludan. Al ver se imaginan 1000 cosas las unas de las otras. Los encuentros podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las caricias, los mordiscos. En Olinda, el que va con una lupa y busca con atención, puede encontrar en alguna parte un punto no más grande que una cabeza de un alfiler, donde, mirando con un poco de aumento, se ven dentro los techos, las antenas, las claraboyas, los jardines, los tazones de las fuentes. Ese punto no se queda ahí. Después de un año se lo encuentra grande, como medio limón. Después como un hongo políporo. Y después como un plato de sopa. Es fascinante. La descripción de las ciudades, su vida cotidiana, sus contradicciones incluso. Me pregunto por Sara. ¿Cómo habrá tropezado y caído sobre un libro? Sí, dimos por natural algo que no lo es. Oh, sí. Recién nos detuvimos leyendo y de alguna manera el tiempo se congeló, ¿o no? Y no existió otra cosa que Anastasia, Chloe y Olinda. Uh-huh, es verdad. Y sí, Puede ser una zambullida en el libro, pero... ¿Y la palabra túnel? Sí. ¿Se acuerdan? Sara se cayó en una palabra túnel. ¿Y a la tripulación de este barco? ¿Se la aspiró una O? Me parece que ahí tenemos otra pista. ¿Pero cuántas O habrá en este libro? Bueno, ya leímos unas cuantas. ¿Vos querés decir que la única respuesta la vamos a encontrar leyendo todo el libro? A ver, recuperemos pistas. Primero un mapa con una marca. Después nos llegó a los oídos el viaje a Octavia. ¡Octavia! ¡Octavia empieza con O! ¡Sara se cayó en esa O! Sí, claro. A nosotros nos espera entonces otra ciudad con O. Esperen un poquito. Yo leí hace un rato un fragmento de la ciudad de Olinda y sin embargo acá estoy. Sí, es verdad. Puede ser que la O no sea para todos la misma. A ver, sigamos recordando. Después de Octavia nos encontramos con la botella y un mensaje sonoro que nos mostró la ciudad de Zaira. A la mañana nos despertó Ricardo con la caja de aromas, que aún no sabemos a qué ciudad o ciudades corresponden, porque la carta de Sara no decía nada, ¿verdad? Sí, y no. Verdad. Y ahora este barco, que nos da un fragmento de un diario de bitácora con la pista «A la tripulación se la aspiró una O», y encontramos todas las páginas del libro «Las ciudades invisibles» en el piso. No, che, a mí me cuesta mucho unir las partes, ¿eh? Y me parece que mi propuesta sigue siendo la más sensata, ¿eh? A leer, compañeros. Está bien, empiezo yo. Una cosa, hay unas páginas marcadas y otras que no. Empecemos por las que no están marcadas. O encontremos alguna que haya quedado a medio marcar. Tal vez esa sea la página mágica y demos con la dichosa palabra que contiene la O. Ya se está haciendo de noche y queda poca luz. ¡La tengo! La O estoy seguro que está acá. Vengan que empiezo a leer. Pero, ¿por qué estás tan seguro, Esteban? Simplemente me estoy dejando llevar por la intuición. Ahí va. Si Armilia es así por incompleta o por haber sido demolida, si detrás hay un hechizo o solo capricho, lo ignoro. El hecho es que no tiene paredes ni techos, ni pavimento. No tiene nada que le haga parecer una ciudad, excepto las cañerías del agua, que suben verticales donde deberían estar las casas y se ramifican donde deberían estar los pisos. Abandonada antes o después de haber sido habitada, no se puede decir que Armilia esté desierta. A cualquier hora, alzando los ojos entre las cañerías, no es raro entrever los chorros de los grifos, los surtidores, las salpicaduras, la espuma de fuego. La explicación a que he llegado es esta. De los cursos de agua canalizados en las tuberías de Armilia han quedado dueñas las ninfas y náyades. Habituadas a remontar las venas subterráneas, les ha sido fácil avanzar en su nuevo reino acuático, manar de fuentes multiplicadas, encontrar nuevos espejos y nuevos juegos. Puede ser que su invasión haya expulsado a los hombres, o puede ser que Armilia haya sido construida por los hombres como un presente votivo para congraciarse con las ninfas ofendidas por la manumisión de las aguas. En todo caso, ahora parecen contentas. Por la mañana se las oye cantar. ¡Qué viaje! Vertiginoso, ¿eh? Diste con la pista, Esteban. Pero, ¿dónde habremos caído? Es impresionante. Hay ciudad hacia arriba y hay ciudad hacia abajo. Es como un laberinto de calles en zigzag y callejones sin salida. Eudosia, yo la tenía entre mis manos cuando dijiste que encontraste la palabra túnel. Entonces, ¿Armilia fue la puerta para llegar a Eudosia? Sí, ciudad túnel, y nos condujo hasta acá el canto de las ninfas. Nos dejamos seducir por su canto. No nos tapamos los oídos como dijo Ulises, ¿eh? Andrea, ¿y cómo estás tan segura de que es Eudosia? Porque allá abajo, ¿ven? Allá hay gente reunida. Sí, ¿qué miran? Parece un mapa, como si fuera un mapa. No, no, es una alfombra. ¿Y qué ven en la alfombra? Creo que no sé mucho más que esto, pero hay unas simetrías que se repiten a lo largo de líneas rectas y circulares. está entretejida de hebras de colores que se alternan en la trama. Entonces, ¿miran la alfombra por su arte textil? No solo eso. Miran la alfombra porque todas las cosas contenidas en la ciudad están comprendidas en el dibujo. ¿Cómo? ¿Querés decir que a cada lugar de la alfombra le corresponde un lugar en la ciudad? Claro. Y como parece que los habitantes de Eudocia son tantos y se distraen y se pierden en el gentío, bueno, necesitan de la alfombra y buscan mirarse en ella para encontrarse. Y si recorremos un poco, vayamos hasta la alfombra que quiero verla de cerca. Vamos entonces. Dale. Sí, que esto de visitar ciudades invisibles no nos pasa muy seguido. Pero miren el trabajo de esta alfombra, es una artesanía finísima. Yo no encuentro mucho parecido con la ciudad. Es como comparar el orden y el caos. ¿Perdón? ¿No pudimos dejar de escucharlo? Sin ofender, señora, disculpe, pero no entiendo la relación entre la alfombra y la ciudad. A los que llegan de afuera les cuesta entender. Pero hay que vivir en Eudocia para encontrarse la alfombra. Perderse es fácil en Eudocia, pero cuando te concentras en mirar la alfombra, reconoces la calle que buscas en un hilo carmesí, índigo o amaranto. Ese hilo, a través de una larga vuelta, te hace entrar en un recinto púrpura que es tu verdadero punto de llegada. ¿Y el reflejo es el de la ciudad o es el del alma de los habitantes? Parece que van comprendiendo. Es que cada habitante de Eudocia confronta con el orden inmóvil de la alfombra, una imagen suya de la ciudad, una angustia. Y cada uno puede encontrar escondida entre los arabescos una respuesta, un relato de su vida, las vueltas del destino. ¿Y viene de muy lejos la historia de la alfombra? ¿Por qué tendríamos que creerle? ¿Quién la diseñó? ¿Qué intenciones tenía? Viene desde hace muchísimo tiempo, y siempre se habló de una relación misteriosa entre la ciudad y la alfombra, pero ya lo dijo el oráculo. Uno de los dos objetos tiene la forma que los dioses dieron al cielo estrellado y a las órbitas que giran los mundos. El otro no es más que su reflejo aproximativo, como toda obra humana. Entonces, ¿cómo se entiende esa respuesta? Desde entonces, se interpretó que el diseño armónico de la alfombra era de factura divina. Pero, y esto es lo que muchos no saben en su paso por Eudocia, se puede extraer otra conclusión que muchos no quieren escuchar. El verdadero mapa del universo es Eudocia, tal como es. Una mancha que se extiende sin forma, con calles todas en zigzag, casas que se derrumban una sobre la otra en la polvareda, incendios, gritos en la oscuridad. Esa otra conclusión es más comprometida. Está más cerca de la escala humana. Te pone de frente con conflictos y contradicciones. Claro, y propone a los propios habitantes de Eudocia que se hagan cargo de lo que ellos construyen a diario. Sí, es más o menos así. Bueno, es lo que podemos contarles. Ahora tenemos que seguir. Pero disculpen, una pregunta. ¿Cómo llegaron a Eudocia? Bueno, digamos, es una historia muy larga. Un libro túnel fue el que nos trajo hasta acá. Bueno, está bien. Nos tenemos que ir. Buena estadía. Gracias. Fueron muy amables. Me parece que no nos creyeron nada, la verdad. Chicos, allá está partiendo una caravana. ¿Qué les parece si la seguimos? Sí, quizás la caminata nos conduzca hacia otra ciudad. Perderse en Eudosia es fácil, pero cuando te concentras en mirar la alfombra, ves que todo está dispuesto según su valor. ¿Esa voz? Relaciones que escapan a tu... ¿La reconocieron? Toda la confusión de Eudosia, los rebuznos de los mulos, las manchas del negro de humo, el olor de pescado, es lo que aparece en la medida parcial que vos percibís, Sara. ¡Marco Polo! ¡Y Sara! ¿Nos conocemos? El candil. Teléfono 433-672. 433-672. Y bueno, más o menos, Sara, así fue que llegamos hasta el barco. Y de ahí Eudosia nos llevó el canto de las ninfas que habitan Armilia. Y por fin nos caímos nosotros también en el libro. Es un recorrido fantástico. El mío no tuvo tantas peripecias antes de caerme en Otavia. Las aventuras vinieron después. ¿Y cómo hiciste para hacernos llegar tus pistas? ¿Mis pistas? No, es que yo no dejé ninguna pista. Nunca pensé que alguien podía saber de mi viaje por las ciudades invisibles. Salvo... ¿Salvo? No sé, es todo muy extraño, pero... alguien con más conocimiento de la historia pudo habernos reunido. ¿Vos estás queriendo decir un escritor? Sí, tal vez el mismo Calvino está detrás de esto. A nosotros nos trajo hasta acá la magia acústica. Y en ese terreno, Esteban, vos dijiste alguna vez que todo puede pasar. Sí, pero ¿y yo? Yo nunca estuve en una radio. Y tu recorrido por Otavia, y la botella al mar, y la caja de aromas con la carta oculta, ¿nada de eso se te perdió o lo dejaste olvidado en alguna piedra? Nunca noté que me faltara equipaje, pero si así hubiese sido, ¿cómo llegarían objetos y palabras de una dimensión a otra? Digo, ¿puede la ficción abrir alguna puerta y caerse en la realidad o al revés? ¿Y Marco Polo? ¿Cómo es? Digo, no me animo a hablarle, lo veo muy ensimismado. Sí, él es así. Un hombre con tantos viajes encima, que viste ropa de diferentes lugares del mundo, que conoce lenguas ininteligibles para mí. Jamás oí esos acentos o esos vocablos llenos de consonantes. Es un hombre con una memoria prodigiosa y a la vez con una añoranza eterna por su Venecia. Ahora, por ejemplo, ¿qué hace? Parece concentrado, ¿no? Se está preparando. Cuando pare la lluvia, la caravana se va a poner en marcha otra vez. Y en una jornada de caminata estaríamos llegando al palacio. ¿A palacio? ¿Querés decir que vamos a cruzarnos con Kublai Khan? Sí, eso es lo que me dijo. ¡Qué maravilla! ¡Visitar al emperador de los tártaros! ¡No nos van a creer! ¡No nos van a creer! ¡No, demasiado! ¿Y vos ya visitaste el palacio, Sara? No, también para mí va a ser mi primera visita. Aunque sí, Marco Polo me contó muchas de las conversaciones que mantiene con Kublai Khan. Y me habló de las angustias y soledades del poder, de todo lo que hace al emperador un hombre, vulnerable, como cualquier otro. ¿Cómo me gustaría meterme en ese equipaje? Y hurgar en los bolsos, en las cajas. Como buen mercader, Marco Polo en sus trueques se debe quedar con los objetos más extraños de cada ciudad por la que pasa. Sí. Tal vez, si le pedimos, nos muestre algo de lo que lleve ahí. Uy, ahí viene. ¿Nos animamos? ¿Le decimos? ¿Te animás, Sara? ¿Le decís vos? Está bien, esperen. Si en esta odre con vino de dátiles y en esta bolsa con hojas de tabaco que huelen a la ciudad de espina, si en estas especias que hablan de la barca que fondea con una carga de jengibre y que va a volver a zarpar de la sabrosa Eufemia con la estiba llena de pistacho y semillas de amapola, si en este dibujo a mano alzada de un cielo de verano, retratado por el mismísimo astrónomo de Sora, Si en cada objeto que traigo a la mano no aparece una historia que refleja el paso del hombre por la ciudad, entonces, amigos, ese viaje se aleja de la vivencia. Si en cambio no tengo un objeto, pero sí la memoria me devuelve sus lugares y sus colores, sus aromas, sus sabores, su lengua y sus signos, entonces, amigos, ese viaje merece ser contado. La ciudad de Safronia, por ejemplo. Se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa, el carrusel con estrellón de cadenas, la rueda de las jaulas giratorias, el pozo de la muerte con los motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con el racimo de trapecios colgando del centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional. Y cuando su tiempo de estadía ha terminado, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de la otra media ciudad. Así, todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, desarman los muros de piedra, desmontan el ministerio, el monumento, las refinerías de petróleo, el hospital, y los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. ¿Te acordás, Sara, de tu paso por Sofronia? Claro. Con su media ciudad desmontada, vi la que queda, la otra media Sofronia, la de los tiros al blanco y de los carruseles. Es en ese momento en que la ciudad empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que vuelva la caravana y la vida entera recomience. ¡Vamos! ¡Vamos, junten todo, que tenemos que partir! Este olor a humedad es parecido al de la caja de aromas de Sara. Uy, ya me había olvidado que teníamos que seguir viaje. A Palacio, entonces. Al encuentro de Kublai Khan. Thank you. Las ciudades invisibles. Un viaje por las ciudades de Ítalo Calvino. Un recorrido fantástico. ¿Se quedan con nosotros? Ya volvemos con El Candil. El Candil.